animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. A la luz de la luna, al calor del fuego. A la luz de la luna, al calor del fuego, nos juntamos para crear y compartir conjuros. Conjuros para liberar el grito, el llanto, la risa, los cuerpos. Conjuros para gozar sin culpas, para amar, para volar, solas o acompañadas, con escoba o sin ella. Conjuros para romper cadenas, desatar nudos, cortar cordones, atravesar paredes, destruir cerraduras y candados. En estos encuentros animamos a otras a que vengan y nos habiten, y con, nos sus habiten historias, con sus historias, sus deseos, sus dolores, y sus broncas, sus alegrías y sus sueños. En este programa de Animadas por Conjuros, la poeta rosarina Irene Ocampo nos convida con algunos poemas de sus autoras favoritas. Bueno, yo fui buscando los poemas y me quedaron en cierto orden, así que me parece que voy a aprovechar este orden aleatorio. Voy a empezar por Anna Swir, que es una poeta polaca que vivió entre los años 1909 y 1984 y a la que yo conocí casi accidentalmente por unas traducciones que hizo Mirta Rosenberg de unos poemas en inglés que a su vez los tradujo Czesław Miłosz del polaco. Puntualmente, este poema que voy a leer, la traducción es de Bárbara Gil, Vaya para las amigas, que bueno, es una colistera de rima de quien nos hicimos amigas a partir de la red. El poema se llama Coraje. No seré esclava, no seré esclava de ningún amor. A nadie devolveré el sentido, de su vida, su derecho al crecimiento, constante hasta el último aliento. Maniatada por el oscuro instinto de la maternidad, sedienta de ternura, como el asmático de aire, con qué empeño construyo en mí el hermoso egoísmo humano, reservado desde hace siglos para el varón. Contra mí están todas las civilizaciones del mundo. Todos los libros santos de la humanidad, escritos por ángeles místicos, con la expresiva pluma del relámpago. Diez Mahomas, en diez elegantemente enmohecidas lenguas, me amenazan con la condenación en la tierra y en el cielo eterno. Contra mí está mi propio corazón, amaestrado por milenios en la cruel virtud de la víctima. Bueno, y ahora quería compartir unos poemas de una poeta uruguaya que se llama Cristina Peri-Rossi. Ella nació en 1941, está viva. Y bueno, estos poemas que voy a leer son de una antología que se llama Poemas de Amor y Desamor. La pasión. Salimos del amor como de una catástrofe aérea. Habíamos perdido la ropa, los papeles. A mí me faltaba un diente y a ti la noción del tiempo. Era un año largo como un siglo, o un siglo corto como un día. Por los muebles, por la casa, despojos rotos, vasos, fotos, libros deshojados. Éramos los sobrevivientes de un derrumbe, de un volcán, de las aguas arrebatadas, y nos despedimos con la vaga sensación de haber sobrevivido, aunque no sabíamos para qué. Este se llama Auto de Fe. Con voces inmisericordes, con coros báquicos y aleluyas, con palacios destruidos cuyas ruinas soberbias admiramos, con espacios blancos donde flotan irreales barcos hundidos, con una corte de princesas de tarot y espadas de cartón para los juegos de la tarde, con la fuerza del Antiguo Testamento cuyos apocalípticos pecados son siempre más intensos que los mediocres desacatos del presente, con las herejías, ebrias de fe, de los hijos rebeldes de la iglesia, con fantasías, nocturnas llenas de presentimientos, con los presagios de los sueños y de las hojas de los tréboles, con la turbia mirada de los ocelotes en celo, con esta sujeción al deseo llamada otro sí, abnegación, sin ninguna simplicidad. Te amo. La ciudad no eras vos, no era tu confusión de lenguas ni de sexos, no era el cerezo que florecía blanco detrás del muro como un mensaje de oriente. No era tu casa de múltiples amantes y frágiles cerraduras. La ciudad era esta incertidumbre, la eterna pregunta, ¿quién soy? Dicho de otro modo, ¿quién sos? Filosofía. Ante la esfericidad abstracta del planeta, la redondez turgente de tus senos pulidos. Ante la prepotencia de la razón, tu risa descabellada de amazona cáustica. Ante la caída internacional del comunismo, el desmoronamiento brusco de tu falda. Ante el proclamado fin de la historia, el nacimiento de un nuevo lunar en tu hombro. Ante las guerras futuras, el estrabismo voluptuoso de uno de tus ojos. Ante la previsible muerte, la ficción de tu cuerpo desnudo, la humedad de las mucosas, el lamento vulvar. Animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. Dos poemas de Mary Oliver. Ella es una poeta norteamericana. Nació en el año 35 en Cleveland, Ohio. Es una poeta que tiene una obra bastante extensa, muy poco traducida al castellano. Y de estos libros yo la conocí también gracias a una chica que vino a estudiar un poco de poesía en Argentina en los años 90. Y bueno, conversando con ella, y ella tenía unos libros que con los cuales estaba viajando y nos los dejó, y bueno, a partir de ahí lo empecé a leer y me costó bastante animarme a traducirla porque me daba la impresión de que no iba a poder lograr traducirla. Pero bueno, estos son mis primeros intentos. Este se llama El viaje. Un día finalmente supiste lo que debías hacer y empezaste. aunque las voces a tu alrededor continuaban gritando sus malos consejos, a pesar de que toda la casa empezara a temblar y sintieras el viejo tirón en los tobillos. «Arregla mi vida», cada voz gritaba. Pero no te detuviste. Sabías lo que debías hacer, a pesar de que el viento levantó con sus dedos rígidos los cimientos mismos, a pesar de que su melancolía era terrible. Era lo suficientemente tarde y una noche salvaje y el camino lleno de ramas caídas y de piedras. Pero poco a poco, mientras dejabas atrás sus voces, las estrellas comenzaron a arder entre las capas de nubes y hubo una nueva voz que lentamente reconociste como propia, que te acompañó mientras te adentrabas más y más en el mundo, decidida a hacer la única cosa que podías hacer, decidida a salvar la única vida que podías salvar. Y este se llama Los Gansos Salvajes. No tenés que ser buena persona, no tenés que caminar de rodillas cientos de kilómetros por el desierto arrepintiéndote. Solamente tenés que permitir que el animal suave de tu cuerpo ame lo que ama. Cuéntame sobre la desesperanza, la tuya, y te contaré sobre la mía. Mientras tanto, el mundo sigue girando. Mientras tanto, el sol y las piedritas claras de la lluvia corren a través de los paisajes, por las llanuras y los árboles profundos, las montañas y los ríos. Mientras tanto, los gansos salvajes, altos en el aire limpio y azul, vuelven nuevamente a casa. Quienquiera que seas, no importa la soledad que te abrume, el mundo se ofrece para tu imaginación. Te llama como los gansos salvajes, ásperos y emocionantes, una y otra vez anunciándote tu lugar en la familia de las cosas. Bueno, y ahora voy a leer algo de Rosario Castellanos. Bueno, Rosario Castellanos es una poeta mexicana. Estos poemas me gustan bastante. Y bueno, y hay como una especie, digamos, de militancia, digamos, ¿no? De la Rosario en sus poemas. Siempre algo de lo que escribió le imprimió ese feminismo, digamos. Apuntes para una declaración de fe. El mundo gime estéril como un hongo. Es la hoja caduca y sin viento en otoño. La uva pisoteada en el lagar del tiempo, pródiga en zumos, agrios y letales. Es esta rueda isócrona fija entre cuatro cirios, esta nube exprimida y paralítica, y esta sangre blancuzca en un tubo de ensayo. La soledad trazó su paisaje de escombros. La desnudez hostil es su cifra ante el hombre. Sin embargo, recuerdo. En un día de amor yo bajé hasta la tierra. Vibraba como un pájaro crucificado en vuelo y olía a hierba húmeda, a cabellera suelta, a cuerpo traspasado de sol al mediodía. Era como un durazno o como una mejilla y encerraba la dicha como los labios encierran un beso. Ese día de amor yo fui como la tierra. Sus jugos me sitiaban tumultuosos y dulces, y la raíz bebía con mis poros el aire, y un rumor galopaba desde siempre para encontrar los cauces de mi oreja. Al través de mi piel corrían las edades, se hacía la luz, se desgarraba el cielo y se extasiaba eterno frente al mar. El mundo era la forma perpetua del asombro, renovada en el ir y venir de la ola, consustancial al giro de la espuma, y el silencio una simple condición de las cosas. Pero alguien, ya no cierto con la estructura inmensa de su nombre, dijo entonces: no es bueno que la belleza esté desamparada, y electrizó una célula. En el principio, dice esta capa geológica que toco, era solo una danza, cintura de la gracia que congrepa juventudes y música en su torno. En el principio, era el movimiento. Cada especie quería constatarse, saberse y ensayaba las notas de su esencia. La jirafa alargaba la garganta para abrevar en nubes de limón. Punzaba el aire en las avispas múltiples y vertía chorritos de miel en cada herida para que el equilibrio permaneciera invicto. El ciervo competía con la brisa y el hombre daba vueltas alrededor de un árbol trenzado de manzanas y serpientes. Nadie lo confesaba, pero todos estaban orgullosos de ser como juguetes en las manos de un niño. Redondeaban su sombra los planetas y rebotaban, locos de alegría, en las altas paredes del espacio, teñidas de antemano en un risueño azul. No me explico por qué fue indispensable que alguien inventara el reloj, y desde entonces todo se atrasa o se adelanta, la vida se fracciona en horas y en minutos, o se quiebra o se para. La manzana cayó, pero no sobre Newton, de fácil digestión, sino sobre el atónito apetito de Adán. Se atragantó con ella como era natural. ¡Qué implacable fue Dios! Ojo que atisba a través de una hoja de paja ineficaz. ¿Cómo bajó el arcángel relumbrado con una decidida espada de latón? Tal vez no debería yo hablar de la serpiente, pero desde esa vez es un escalofrío en la columna vertebral del universo. Tal vez yo no debiera descubrirlo, pero fue el primer círculo vicioso mordiéndose la cola. Porque esto, en realidad, solo tendría importancia si ella lo supiera. Pero lo ignora todo, reptando por el suelo, dormitando en la siesta. Ah, si se levantara sin el auxilio de faquires indios a contemplar su obra. Aquí estaríamos todos, la horda devastando la pradera, dejando siempre a un lado el horizonte, tratando de tachar la mañana remota, de arrasar con la sal de nuestras lágrimas el campo en que se alzaba el paraíso. Gritamos adelante por no mirar atrás. El camino se queda señalado, estatua tras estatua, por la mujer de Lot. Queremos olvidar la leche que sorbimos en las ubres de Dios. Dios nos amamantaba en figura de loba, como a Rómulo y Remo, abandonados. Abandonados siempre. ¿De qué? ¿De quién? ¿De dónde? No importa. Nada más abandonados. Cantamos porque sí, porque tenemos miedo. Un miedo atroz, bestial, insobornable, y nos emborrachamos de palabras, o de risa, o de angustia. ¡Qué cuidadosamente nos mentimos! ¡Qué cotidianamente planchamos nuestras máscaras para hormiguear un rato bajo el sol! No, yo no quiero hablar de nuestras noches cuando nos retorcemos como papel al fuego. Los espejos se inundan y rebasan de espanto, mirando estupefactos nuestros rostros. Entonces queda limpio el esqueleto. Nuestro cráneo reluce igual que una moneda y nuestros ojos se hunden interminablemente. Una caricia galvaniza los cadáveres. Sube y baja los dedos de sonido metálico, contando y recontando las costillas. Encuentra siempre con que falta una y vuelve a comenzar y a comenzar. Engaño en este ciego desnudarse. Terror del ataúd escondido en el lecho, del sudario extendido y la marmórea lápida cayendo sobre el pecho. No poder escapar del sueño que hace muecas obscenas columpiándose en las lámparas. Es así como nacen nuestros hijos. Parimos con dolor y con vergüenza. Cortamos el cordón umbilical a prisa, como quien se desprende de un fardo o de un castigo. Es así como amamos y gozamos, y aún de este festín de gusanos hacemos novelas pornográficas o películas solo para adultos, y nos regocijamos de estar en el secreto, de guiñarnos los ojos a espaldas de la muerte. La serpiente debía tener manos para frotarlas una contra otra como un burgués rechoncho y satisfecho. Tal vez para lavárselas, lo mismo que Pilatos, o bien para aplaudir, o simplemente para tener bastón y puro, y sombrero de paja como un dandy. La serpiente debía tener manos para decirle, estamos en tus manos. Porque si un día cansados de este morir a plazos, queremos suicidarnos abriéndonos las venas como cualquier romano, nos sorprende saber que no tenemos sangre ni tinta enrojecida. Que nos circula un aire tan gratis como el agua. Nos sorprende palpar un corazón en huelga y unos sesos sin tapa saltarina y un estómago inmune a los venenos. El suicidio también pasó de moda y no conviene dar un paso en falso cuando mejor podemos deslizarnos. ¡Qué gracia de patines sobre el hielo! ¡Qué tobogán más fino! ¡Qué pista lubricada! ¡Qué maquinaria exacta y aceitada! Así nos deslizamos pulcramente, en los test de las 5, no en punto de la tarde, en el cóctel o el picnic o en cualquiera costumbre traducida del inglés. Padecemos alergia por las rosas, por los claros de luna, por los valses y las declaraciones amorosas por carta. A nadie se le ocurre morir tuberculoso, ni escalar los balcones, ni suspirar en vano. Ya no somos románticos. Es la generación moderna y problemática que toma Coca-Cola y que habla por teléfono y que escribe poemas en el dorso de un cheque. Somos la raza estrangulada por la inteligencia. La insuperable, mundialmente famosa trapecista que ejecuta sin mácula triple sarto mortal en el vacío. La inteligencia es una prostituta que se vende por un poco de brillo y que no sabe ya ruborizarse. Puede ser que algún día invitemos a un habitante de Marte para un fin de semana en nuestra casa. Visitaría en Europa lo típico, alguna ruina humeante o algún pueblo afilando las gallas y los dientes. Alguna catedral mal ventilada, invadida de moho y oro inútil. Y en el fondo, un cartel, negocio en quiebra. Fotografiaría como experto turista los vientres abultados de los niños enfermos, las mujeres violadas en la guerra, los viejos arrastrando en una carretilla un ropero sin lunas y una cuna maltrecha, al Papa bendiciendo un cañón y un soldado, y las familias reales, sordomudas e idiotas, al hombre que trabaja, rebosante de odio, y al que vende el horno de sus abuelos a la heredera del millón de dólares. Y luego le diríamos: esto es solo la Europa de pandereta. Detrás está la verdadera Europa, la rica en frigoríficos, almacenes de estatuas, donde la luz de un cuadro se congela, donde el verbo no puede hacerse carne. Allí la vida yace entre algodones y mira tristemente tras el cristal opaco que la protege de corrientes de aire. En estas vastas galerías de muertos, de fantasmas reumáticos y polvo, nos hinchamos de orgullo y de soberbia. Los rascacielos ya los has visto de lejos, los colmenares rubios donde los hombres nacen, trabajan, se enriquecen y se pudren, sin preguntarse nunca para qué todo esto, sin indagar jamás cómo se viste el lirio y sin arrepentirse de su contento estúpido. Abandonemos ya tanto cansancio. Dejemos que los muertos entierren a sus muertos y busquemos la aurora apasionadamente, atentos a su signo. Porque hay aún un continente verde que imanta nuestras brújulas. Un ancho acabamiento de pirámides en cuyas cumbres bailan doncellas vegetales con ritmos milenarios y recientes, de quien lleva en los pies la savia y el misterio. Un cielo que las flechas desconocen, custodiado de mitos y piedras fulgurantes. Hay enmarañamientos de raíces y contorsión de troncos y confusión de ramas. Hay elásticos pasos de jaguares proyectados, silencio y terciopelo hacia el vuelo inasible de la galla. Aquí parece que empezara el tiempo en solo un remolino de animales y nubes, de gigantescas hojas y relámpagos, de bilingües entrañas desangradas. Corren ríos de sangre sobre la tierra ávida, corren vivificando las más altas orquídeas, las más esclarecidas amapolas. Se evaporan rugientes en los templos ante la impenetrable pupila de obsidiana. Brotan como una fuente repentina al chasquido de un látigo. Crecen en el abrazo enorme y doloroso del cántaro de barro con el licor latino. Río de sangre eterno y derramado que deposita limos fecundos en la tierra. Su caudal se nos pierde a veces en el mapa y luego lo encontramos, ocre y azul, rigiendo nuestro pulso. Río de sangre, cinturón de fuego. En las tierras que tiñe, en la selva multípara, en el litoral bravo de mestiza mellado de ciclones y tormentas, en este continente que agoniza, bien podemos plantar una esperanza. Hoy, Irene Ocampo se animó con conjuros de Ana Suir, Cristina Peri Rossi, Mary Oliver y Rosario Castellanos. La música de Evanescence con la voz de Amy Lee. Las animadas somos Silvia Córdoba, Fabiana Tron y Mónica Palacio. Hasta el próximo encuentro. You're divine, you are woman, you're divine. Amadi, I am a woman. Tell me, Amalia. Voy a ir.